para no hacer esperar al entrevistado que vamos a entrevistar ahora en unos minutos. Esta semana se conoció la inflación de abril, 2,6%, una inflación que llamó la atención, sobre todo por el número. El tema es que la inflación anual ya supera el 25%, 27,5, así es, sí. 27,5 es la inflación, 2,6 es la inflación de abril, muy lejos de la que planteaban desde el Gobierno Nacional entre el 12 y el 17%. Eso nos alertó para pensar también en el arreglo que llegó la intersindical con el Gobierno Provincial. Justamente por eso vamos a hablar con el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, Ricardo Araujo, que nos atiende en su oficina amablemente. Buen día, Ricardo, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo está? Bueno, ¿qué va a pasar con esta inflación que, según nosotros, se disparó un poquito? Bueno, no se disparó, la inflación sigue teniendo el ritmo que tenía, o sea que no son mentiras y todo aquello de que las especulaciones que se hacían con respecto a que la inflación iba a ir cediendo, no cede, al contrario, se mantiene, se sostiene y quizás haya una crecida inflacionaria. Bueno, eso es lo que está en la discusión de la cuestión salarial. Nosotros, el gran problema que teníamos para aceptar acuerdos salariales anuales tenía que ver con este comportamiento de la inflación, que ni siquiera los economistas más fieles al gobierno aseveran hoy que va a ser del 18-19%, sino que va a superar, holgadamente puede llegar a superar el 25%. Nosotros tenemos un compromiso de 20%, con lo cual estamos atentos al comportamiento de los números. Bueno, en lo que va del año ya estamos en 9,1, de acuerdo a INDEC. Quiere decir que si en los primeros seis meses del año la inflación supera el 12%, vamos a tener una corrección automática, de acuerdo a los acuerdos que hicimos en la paritaria, en el mes de junio. O sea, junio se reforzaría con la diferencia que dé el índice al consumidor del INDEC por encima del 12%. Eso está pactado así en la paritaria. Y luego, después de agosto, veríamos el saldo de la inflación ya anualizada y ahí se haría una corrección que se discutiría en noviembre. ¿Con estos números ustedes estiman que podrían llegar a reunirse con el gobierno después de agosto o no? Sí, sí, está pactada una reunión en noviembre, pero si la inflación se dispara seguramente estaríamos reuniéndonos antes, porque está previsto, o sea, por el momento no hay alarma, pues ya digo, o sea, está dentro de los cánones que se creyeron que podía ocurrir, o sea, que por ahora estamos en 9, es probable que en junio haya superado al 12, lo que supere el 12 va a estar automáticamente en el mes de junio, corregido salarialmente, después del segundo semestre ya será una cuestión de estar muy atento y ver qué ocurre, ¿no? Muy cerca está lo que firmaron con el gobierno provincial, pero la preocupación está latente constantemente, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, porque bueno, está el índice INDEC, es un ponderado de que hace a la economía, pero nosotros nos manejamos con los costos de la canasta alimenticia, que es lo que más crece, lo que más se despega. O sea, yo hoy puedo sacar la conclusión de que Santa Rosa está entre las ciudades más caras del mundo. Y eso no es una frase así nomás, sino que comparando los precios de las grandes ciudades del mundo con Buenos Aires, los alimentos están muchísimo más caros en Buenos Aires que en el resto del mundo, y acá en Santa Rosa estamos más caros que en Buenos Aires y en muchos lugares y en muchos otros lugares del país, por lo tanto estamos entre las ciudades más caras del mundo para vivir. En cuanto a alquileres, en cuanto a costo de los alimentos, costo de ropa, costo de medicamentos, por lo tanto la cuestión salarial para nosotros los estatales es de prioridad muy alta. Bien, y otro tema que también surgió en estos días, Ricardo, tiene que ver con lo que aumentó el coseguro, o por lo menos la orden de Sempre, pasó de 30 pesos a 50. ¿Ustedes están preocupados por eso? ¿Qué están haciendo? Bueno, estamos alarmados más que preocupados porque se aumentó el coseguro nuevamente, se había aumentado el año pasado, este año se volvió a aumentar con los mismos argumentos con que se aumentó el año pasado. Es más, con la aceptación de nuestro director que ni siquiera nos consultó. Nosotros estamos en contra de que se de que se cobre esa orden de consulta, porque hay un manejo de la orden de consulta que no es bueno, porque uno cuando va a un médico, lleva una orden de consulta, el médico le encarga un estudio, un análisis, una radiografía, se hace ese estudio, análisis o radiografía, vuelve al médico y tiene que llevar otra orden. O sea que en una consulta, como poco, estamos entregando dos órdenes de consulta. O sea que no es solamente los 50 pesos, sino si alguien tiene que llevar a su chico al médico, se encuentra con un costo altísimo. Costo que a veces no se puede tener el dinero suficiente para poder llevar adelante esto, y eso hace que no se pueda usar la obra social. Por otro lado, se hace un abuso de la obra social en cuanto a los prestadores. Por lo tanto, creo que eso es una recarga que tenemos los trabajadores con el tema del costo del bono de consulta. Nosotros creemos que eso se tiene que eliminar, estamos haciendo una campaña para juntar firmas con los compañeros pidiendo adhesión para que se elimine el cobro del bono de consulta. Por lo menos en lo inmediato, lo estamos pidiendo ya hace mucho tiempo, se ponga un bono de consulta pediátrico que no tenga costo. ¿Eso es lo que están pidiendo, que por lo menos que le van a hacer llegar a directivos del CEM? De máxima que no se cobre el bono de consulta. Si eso no se puede lograr, por lo menos que haya un bono de consulta pediátrico que no tenga costo. ¿Y ustedes estaban teniendo información que estaba sucediendo esto, que está sucediendo esto con los médicos, pero creo que tengo entendido que había un tiempo para la consulta? Suponete que un afiliado iba a principio de mes al médico, si tenía que volver dentro de ese mes, la primera consulta servía. ¿Eso se está respetando o no? Para nada. Yo soy crónico y pongo mi caso como evidencia. Yo hago dos consultas anuales y entrego 16 órdenes de consulta en el año, porque cada vez que uno tiene que recurrir por un certificado o por una receta, tiene que entregar la orden de consulta, porque si no, no logra el objetivo. Y eso está estipulado así y no queda otra. Uno tiene que ir, buscar la medicación, tiene que hacer lo que le pide el médico que haga, digamos, lo que pide la secretaria del médico, que a veces ni siquiera uno trata con los médicos. Bien, bueno, otro tema que ya tiene que ver más con los afiliados a ATE, tiene que ver con que ustedes lanzaron una canasta ahorro. ¿Nos podés explicar más o menos de qué se trata? Bueno, por esto que decimos de que Santa Rosa está entre las ciudades más caras del mundo y que tenemos que defender el salario, nosotros estamos buscando alternativas que nos permitan mejorar la adquisición de los productos. Entonces, hemos hecho un acuerdo con AMUSIN para poder facilitar una canasta de ahorro. Hay dos canastas, una de 17 productos y otra de 23 productos, que las dos salen 300 pesos. Los afiliados nuestros pueden adquirir esa canasta los primeros 10 días hábiles del mes, los primeros 10 días del mes, por ese valor acá en el gremio. Es una forma de llevar ahorros. También nosotros tenemos un convenio con la cooperativa obrera, con lo cual nuestros asociados son asociados directos de la cooperativa y tienen una tarjeta de descuento, y también somos clientes de un supermercado mayorista que los compañeros pueden hacer las compras en forma mayorista. O sea que todo aquello que conlleve la posibilidad de ahorrar o de gastar menos, lo estamos haciendo. Estamos viendo la posibilidad de adquirir otros productos con descuentos, de modo tal de reforzar el salario en la medida que se pueda. Muchas gracias, Ricardo. No, por favor, a ustedes. Bueno, para ya escuchamos. Ricardo Araujo, titular de ATE, hablando de varios temas.